Estamos en la puerta de la planta SIAM con Alejandra Bercelino. Recién llegaron del Ministerio de Trabajo. Contanos, Alejandra, un poquito qué fue lo que sucedió allí, cómo están las cosas ahora. Sí, mirá, nosotros fuimos a, hoy teníamos una audiencia donde tenía que presentar la empresa al sindicato. La empresa se presentó temprano manifestando un escrito de que pasaba la audiencia para la semana que viene, al martes a las 9:30 nuevamente. Nosotros nos enteramos al llegar, no nos encontramos ni con la empresa ni con el sindicato, así que lo que nosotros hicimos como grupo de trabajadores despedidos para tener nuestra voz dentro de esto, ya que no tenemos delegados de planta, yo soy más bien delegada de hecho, votada por mis compañeros en asamblea, pero el sindicato no nos dio la posibilidad de tener elecciones hace un año. Y presentamos un escrito dando recursos, planteando que se vaya la policía de la fábrica, que se desmilitarice porque acá están entrando y saliendo vehículos sin patente, a los uniformados no tienen identificación y no queremos que el trabajo de nuestros compañeros, que nosotros hacemos heladeras acá, se convierta en un campo de concentración. Por eso pedimos no solamente por nuestra reincorporación, sino porque se retire inmediatamente la policía. Estamos haciendo cargo a la gobernadora María Eugenia Vidal y al secretario de Seguridad Cristian Ritondo de la seguridad nuestra y de nuestras familias, ya que nosotros venimos acá llevando un acampe pacífico en la puerta de la fábrica a la espera de que se solucione y sobre todo de que la empresa cumpla la conciliación obligatoria que ya hace una semana y un día está desacatando. Y a partir del encuentro que tuvieron hoy en el Ministerio de Trabajo, ¿qué resultó? Sí. Nosotros le solicitamos al Ministerio de Trabajo acá de Llaneda que nos pueda gestionar una reunión con el Ministerio de Provincia y estamos viendo la posibilidad también de reunirnos directamente con Cristian Ritondo, que está a cargo de este operativo. Nosotros manifestamos muy en claro que tenemos de nuestro lado no solamente al conjunto de los trabajadores, al barrio acá del Fortín y a distintos sectores que nos acercaron, sino también a muchísimos organismos de derechos humanos que están viendo con mucha preocupación esta militarización de la fábrica, porque ellos nos cuentan que les hacen recordar a las fábricas militarizadas en los 70, en la época de la dictadura militar. Entonces es que les hicimos llegar a los del ministerio que nos están apoyando, las madres de Plaza de Mayo, Pérez Esquivel, innumerables personalidades de derechos humanos que están viendo muy mal esto. Y lamentablemente este conflicto ha trascendido la puerta de la fábrica, ha trascendido nuestro problema meramente gremial laboral y se ha convertido en un conflicto político en el marco de que miles de trabajadores nos quedamos en la calle, que estamos haciendo ahogados con las tarifas, con los servicios, que ya no se puede vivir más. Ahora nos tenemos que aguantar que militaricen nuestras fábricas y nuestros barrios. Por eso nosotros no vamos a aflojar, vamos a seguir más que nunca firmes y buscando una solución favorable a los trabajadores, porque otra no nos queda, porque este sueldo, por más miserable que es lo único que nos sostiene a nosotros y a nuestras familias. Ahora mismo están en la asamblea. Nosotros, los chicos adentro, manifestaron que están los del sindicato, pero que todavía no convocaron una asamblea. Lo que nosotros estamos pidiendo es que esta asamblea se realice acá en el portón de la fábrica, así podemos también ser parte de ella, los 20 despedidos que nos encontramos acá con nuestras familias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. ¿Querés un poco de agua? No.